Estamos al aire, jale. Che tu mare. Che tu madre. Che tu mare. Ahí muy bien. Si hay alguien que nos pueda confirmar si nos escuchamos bien y todo, estaría maravilloso. Por favor, please. Hola, hola. Estaba este europeo. Está Virgin Blues. Está la Ira Chan. Se escucha bien, bacán, bacán, bacán. Gracias por confirmar. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos. Ahora sí que sí, porque antes había sido más que nada una cosa introductoria, pero ahora sí que sí, nuestro primer episodio de este bello proyecto que tengo acá junto con Joaquincito. Hola, Joaquín. Hola, Hayama, ¿Cómo estáis? ¿cómo está ahí? Bien, bien, bien. Acá todo ready, amigo. ¿Y usted? Igual, todo rey acá con el entusiasmo necesario para empezar Cayo Discman. Sí, ahora tiene nombre el Démosle. proyecto. Antes le habíamos puesto simplemente Escucha esta weá, lo cual en el corazón de todos se puede seguir llamando así en todo caso. Sí. Pero nos pusimos más refinados y decidimos ponerle a este proyecto Cayo Disc. Cayo Disc. Cayó Cayo Disc, Disc. es como Coyote, así como Cayó Disc. Cayo Disc. Sí, Cayo Disc. Porque si bien, bueno, ojo, no haya confusiones, no es que vayamos a estar todo el rato escuchando música japonesa, no, no, no, sino que le pusimos así porque es bonito. Fue bonito, sí, y suena bacán. Sí, loco. Bueno, por si acaso aquí, Sí, bueno, hay gente que ya estamos ahí. está conectándose ahora. Y vamos a comentarle para la gente que no cachaba nada de esto, que desde los días miércoles vamos a estar haciendo este proyecto acá en mi canal de Twitch, que simplemente vamos a escuchar un disco a elección un día mío, un día de Joaquín, el día de hoy, porque obviamente le quise dar el puntapié inicial a este proyecto, mi amigo. Él eligió el disco que íbamos a escuchar el día de hoy y puta, elegiste uno, pero maravilloso. Un discazo, sí, estaba ahí pensando en la micro el otro día, weón, como, hoy, ¿con qué disco podemos comenzar el programa, weón? Y un momento a otro así, miré el sol, y dije, tiene que ser Naughty Boys, weón, tiene que ser Naughty Boys de Yellow Magic, Ese weón. toque, ahí, bueno, al tiro nos vamos con los clásicos de clásicos. Sí, hay que empezar con todo, Sí, hermano, porque eso usted weón. ya lo escuchó, también lo leyó, porque sale en el título del día de hoy de Twitch. Vamos a empezar este bello proyecto con los bellos y los queridos Yellow Mike Orchestra y Naughty Boys. Yay. También conocido en Sí. Japón como Uwakina Bokura, aunque en general el disco se conoce por el nombre norteamericano, incluso en Japón, así que ¿qué decir, po? Yo, de hecho, cuando me dijiste, yo dije, bacán, weón, porque es discazo, amigo. Fue como, yo no sabía con qué iba a salir el primer episodio, porque obviamente una de las cosas que nos pusimos acá de idea era no solamente escuchar clásicos, sino sorprendernos, y este es un 2x1, amigo. Fue como, es un clásico, y fue como, oh, yes, oh, yes. Oh, yes, sí, es una joya de más, porque, claro, porque de Yellow Mike siempre se habla de Solid State Survivor, generalmente, o del homónimo, que también son discazos también, pero de repente como que le falta amor o sea, que le merece más amor este disco, creo yo, y que, puta, además, es como bien, digamos, ya casi de la época, casi al final Sí, de la primera época de Imo. este es teóricamente, creo, si mal no recuerdo, el penúltimo disco que sacaron antes de se separaran. Así Sí, me que acuerdo que había uno en vivo después de este. No me acuerdo cómo se llamaba en este momento, que tienen varios en vivo. Hay rigurosidad, rigurosidad. sí, ahí vamos a estar Pero conversando al respecto, amigo. sí. Bueno, para la gente que está involucrando en este proyecto, les comentamos que esto no va a ser así como a nivel radial, así como escuchándose en el ambiente y la web. No, nosotros vamos a poner el disco, lo vamos a estar vacilando. Bueno, acá yo me programé de tal manera que yo estoy transmitiendo, pero Joaquín lo está escuchando también en vivo, en directo, así que no va a haber ningún tipo de retraso en el tema del audio entre nosotros dos. Y lo que quiero comentar es que mientras escuchamos el disco, mientras lo vacilamos y todo eso, conversemos nomás, cabrón, pasémoslo bien. En general vamos a estar poniéndole un poco de pausa de repente y conversando un poco de la banda en sí, de cómo la conocieron. Ahí sí, hay gente que quiere contarnos cómo conocieron a Yellow Maid Orchestra, o si le gusta, no sé, Ojo Sono, Ryuichi Sakamoto, Takahashi, ahí también nos pueden comentar al respecto, ¿no es cierto? Sí, pues, todo lo que sea relacionado a todo este como a todo este universo de Yellow Magic, man, que De puta, entre los tres genios. integrantes hay un millón de proyectos y puta, cuál es más bacán que oro, pues bueno, Sí, sí. Eso es lo bacán, man, que hay muchísimo que sacar cuando entras al mundo de estos viejos, weón, que son secos, Sí, mira, weón. y Ryuichi saca moto en mi juzgando, dice Virgin Blood. La Lovechan. ¿Qué te parece? De acuerdo, y estoy de acuerdo con Bueno, eso. era el juzgando de la mitad del Y planeta, porque todos lo encontraban más guachito rico, y seco, y de culto, fino y elegante y educado. No como uno que tiene la guata, se le sale la camisa, se tira peo. No, mira, este pero tiene miga. Ryuichi Sakamoto es bacán. Es bacán. Sí, po. No como uno que tiene miga en la barba, man. Está mal Tiene afeitado, su man. fanfic ya hoy con David Yo. Bowie, weón. Sí. Ah, sí, Y uno acá, man. no, el Sakamoto no se tira peo, fue un hombre elegante, así Es un que hombre, sí. sí. Oye, grande Guts, por cierto, saludos, amigos. Vamos a empezar a escuchar el disco, ¿te parece, Joaquincito? Sí, me parece bien. Y Empecemos, vamos empecemos bien. conversando ahí también de a poquito. Bueno, igual vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a empezar escuchando este disco que salió en 1983. Como estaba comentando Joaquincito, este fue uno de los últimos discos de la banda antes de su separación. A pesar de que se reúnen y hacen conciertos y toda la weá, pero todos sabemos de que son como los años dorados. Si usted no cacha nada de esta banda, que no está escuchando y que quiere conocerla, la verdad es que Yellow Magic Orchestra es de los proyectos musicales electrónicos, por sobre todo uno de los más importantes, si es que no el más importante de los 80, por lo menos en Japón, obviamente estoy hablando específicamente del país de Japón. Sin ir más lejos, weón, que puede parecer, si usted no sabe nada de esto, de que puede ser un gusto weeb o japo full, weón. Acá en Chile particularmente yo soy testigo de que la banda tenía sus fans y había gente que lo disfrutaba, weón. Sin ir más lejos, a mi mamá cacha Yellow Magic Orchestra. Fue una banda que sonó acá en radio en Chile, tenía harto cariño en los 80, era de un gusto un poco más refinado, lo tengo claro, no era algo que daban así todo el día 24/7 en la radio en Chile, no, pero tenía su grupito, de hecho, y siempre me acuerdo que hace muchos años, Claudio San Martín, Claudio PCX, una vez entrevistó a Beto Cuevas de La Ley. Y como él estaba haciendo la Red Siden Hit en ese momento, le quiso preguntar si él cachaba de música japonesa. Y el Beto le contestó de que no sabía tanto, pero de que por lejos, lejos, lejos su banda favorita japonesa era Yellow Magic Orchestra. Eso habla súper bien de cómo es una carta, cómo son una carta de presentación para, o sea, de la música japonesa en distintos lugares igual, pues. Y con eso igual me hiciste recordar que Jorge González también alguna vez mencionó a Yellow Magic Sí, como una bueno, ahí banda que le con gustaba. vea para la época como de corazones, de seguro que le encantaba esa bola. Sí, pues además que estando en Estados Unidos, además para ese disco, y cacho, y además que lo debe haber cachado, o bueno, incluso acá en los 80, como decís tú, que igual se veía algo de Yellow Magic, o sea, obviamente era más rebuscado, pero se podía escuchar acá, Sí, hola Pepe, qué gusto verte acá en el chat, bienvenido. Aquí, Hola, de hecho, lo de Chanti de la talla de Beto Cuevas con Hyde, precisamente por eso Claudio le había preguntado a Beto Cuevas, pues le Hyde. había hecho esta pregunta de la música japonesa porque estaba todo este meme en esa época de esta consideración de que tal vez La Ley era lo más similar en Chile como a una onda media J-Rock que podía existir en nuestra radio. Entonces, por eso Claudio le hizo esa pregunta a Beto, eso fue como el 2001, 2002, fue hace muchos años. Entonces salió esa Hace muchos conversación años. de Yellow Magic Orchestra y la verdad fue, ahí se nota el tipo de banda, la influencia que tuvo en algún momento acá en Chile, ¿no? Con esto quiero encerrar el hecho de que son grandes, no es un gusto así otaku y sino que fueron salieron en la radio acá en los 80, no fue una super banda, pero dentro de la gente le gustaba la electrónica, fue importante y acá de hecho lo echaron está confirmando de que editaron un disco acá en Chile. Chile. Mira, ahí mandó un link de Discogs, de hecho, juego de computadora. Computer Games. Wow. Sí, tenía su grupito, así que, pero mira, aquí Tenía su vamos a algo. empezar a escuchar el Oh, primer tema, que tú no lo cachabas. es un clásico, es un súper clásico, que es Kimi ni Moon ni Kyun, que me da mucha risa porque no vamos a decir de que los locos eran así súper deep y conceptual en el contexto de las letras antes, pero al principio igual la banda era un poco más experimental, muy experimental. Igual siguieron siendo experimental con este disco, pero era igual un poco más deep en ese contexto. Acá ya este un single que lo tiraron al choque con el Tecno Kayou y hacer bailar a la gente con una letra terrible kawaii, weón. Terrible. Sí, completamente. Igual pasar como de Tecnópolis así o de Riding a esto, igual es como yo creo así bacana, así como el medio cambio. Como Algunos que le hacer gustan los monos chinos de los música bien cute, 2000, man. algunos que le gustan los monos chinos de los 2000, de seguro alguno va a tener un recuerdo de que esta canción tiene un cover en un ending de María Holic. Wow. En María Holic salía un ending que salía Kimi ni Moon ni Kyu cantada por la seiyuu de la serie, weón. Me acuerdo perfectamente, así que fue un tema muy muy popular en los 80. Vamos al tiro nomás. Sí, ahí me van Vamos al diciendo cómo tiro, va el guacho. volumen, como les digo, esto va a ser con conversación y todo, así que vamos nomás, let's go. Let's Aquí go, va a let's empezar go. con Naughty Boys, Empezamos. cabros. Yay. Yeah. Vamos nomás. Ya con esa intro tan bonita, ¿eh? Ustedes me dicen cómo está el volumen, Eso por sí, cierto. man. Qué bello, loco. Qué bello, ¿cierto? Puta, este tema, man. Me acuerdo mucho del video. Ultra kawaii. Que es como tan claro, como tan kawaii, pero como tan también como muy en plan como los locos pasándola súper bien así. Lo encuentro como casi cómico incluso. El video es cómico, sí. Aquí Igual. Pepe dice que es LOL. Que LOL, sí. Yo creo que ese video y también. ¿Cuál? Ah, de Taizo. Taizo también, yo creo que son los que más me gustan de ellos. lo menos el principio. El principio sí, pero igual después se pone. No, bro. Me encuentro que este es como el disco como de synth pop de los, sí, de los locos. O más accesible en el sentido como más. No, un disco incluso adolescente. Esta es una canción de hecho muy. Que lo puede disfrutar una persona de 15 años, la verdad. Qué temazo, weón. Qué temazo. Qué decir, weón. Qué bello, ¿no? Qué bello, sí. Eso siente igual como bien brillante, weón. Me gustan muchísimo, como en estos tipos de temas, al menos. Como que Ah. lo encuentro mucho como de. Como esa esencia del pop, como el pop, bueno, como el ochentero, así, como el synth pop de esa época, así. Synth pop, sí, que ya en esa época en Japón acomodaba a hartos artistas que lo metían en este género que era el tecnocayo, que bueno, de hecho Así, no es una coincidencia nada más con el nombre de nuestro proyecto, ¿no? Como que salió hoy día nada sí. más este tema, pero fue muy, muy, muy, muy, muy popular en Japón. Bueno, ellos eran una de las bandas más queridas, la verdad. Si te das vuelta, por ejemplo, viendo hartos documentales, incluso en películas de los 80, me ha tocado ver muchas de estas cosas de gente que consideran de que ellos, y especialmente esa moto, eran como una revolución, weón. Sakamoto en general lo consideran un genio en muchos sentidos, a pesar de que yo honestamente también valoro caleta Hosono, weón. Hosono es seco, weón. Suena seco igual, además completamente, como además igual es brígido lo histórico, lo encuentro como lo histórico que es Hosono en general en la música popular japonesa, porque pienso que igual antes estaba en Happy End en los Sí. 70, que también fue una banda que revolucionó harto como el tema como del rock allá, sí, en En los general 70 hasta estaba en metido los en el tema del 70. rock y después se fue al tema electrónico Sí, con pues. ellos. Y bueno, fue Con ellos. gran, gran productor también. Yo sé que Completamente. él produjo Tamajime-sama, este disco legendario de Jun Togawa, ¿no? Así que, entre otras cosas que ha hecho. Tiene mucho, mucho material, el compadre es muy seco, pero Brillo. antes de pasar a las otras canciones, en realidad no lo aclaraste mucho. Igual sería interesante que la gente del chat también nos comente al respecto. ¿Tú cómo conociste a la banda, Joaquín? Yo conocía a Yellow Magic igual como en mi búsqueda de música japonesa, creo yo. Como, digamos, igual había empezado como a interiorizarme más como en banda japo, igual nada que ver con emo, ¿cachai? Pero como media, digamos, como media psicodélica, ¿sí? Estaba como muy pegado como con Boredoms. O con los mismos Fishmans y cosas así. Y empecé como a investigar un poco más sobre el tema. Pues como llegué ahí a Yellow Magic Orchestra con, puta, con el disco quizás más conocido que tienen ellos, que Solid State Survivor. Y puta, puse ahí, bajé el disco cuando estoy hablando como hace 6 años, 5 o 6 años. Más o menos ya. Y no, bueno, quedé loco, sí. Quedé loco con cómo era una música tan, digamos, tan excéntrica y tan movida, siendo completamente instrumental en ese momento, o bueno, mayoritariamente instrumental. Y puta, con ese disco, puta, para mí fue como un rabbit hole, así, como que igual. Terminé bajando el resto de su discografía, el homónimo, escuché este tema, ¿cómo se llama este tema? Este que es, que lo sacaron de una melodía china, era, Ah, sí, sé a cuál o tema te sea, refieres, pero no me acuerdo cómo se se llama. llama Firecracker. También escuché ese tema y sentía que se me hacía muy familiar de algún lado. Y con Ivo me pasaba en general antes de saber más sobre eso, que todo se me hacía muy familiar. Todo se me hacía muy familiar. No, no sé cómo, pero siento que una banda súper súper entrañable y que a la que yo vuelvo siempre, generalmente, porque, puta, de verdad que disfruto muchísimo casi todos estos discos que tienen ya de la, bueno, como de su primera época, no sé, en especial Technodelic, que bueno, como un disco completamente opuesto a Naughty Boys, que es como mucho más industrial, como mucho más denso. O me gusta muchísimo también, bueno, el mismo Solid State Survivor, y ahora últimamente le estaba agarrando harto cariño a Naughty Boys. Sí, estaba bien, ahí está el Pepe preguntando si conocía la historia del abuelo de Josona. Sí, el que sobrevivió al Sí, Titanic. Que de un hecho, clásico. esa historia es bien cuática porque uno podría pensar que ser sobreviviente del Titanic sería como algo heroico y fue todo lo contrario. En Japón le hicieron ese clásico de movimiento nacionalista facho, que le dijeron: no, culiao, weón, tú tuviste que haberte hundido con el barco y el espíritu samurái y la weá, y la familia quedó manchada por décadas La hasta que. duren. Hasta que al fin, sí, vergüenza nacional, eso es lo que dice Pepe, es verdad, a la familia de Josono los marcaron así, brigio, hasta que al final, bueno, se dio vuelta al tiro por la culata y empezó a decir, ¿sabes qué? En realidad esa visión vale muy callampa y empezó a cambiar un poco la situación, hasta que el propio Jurumi Josono me comentó ya públicamente que ya con los años había salvado el honor de la familia con la visión que se tenía de él, sí, es una historia bien particular. Creo que fue el único japonés Peculiar. que estaba en el Titanic, creo. Así que sí, cachada la historia. Es re interesante, de hecho, Pepe. Te agradezco que lo hayas mencionado, porque es algo como muy anexo, pero muy muy entretenido. Sí, pues, Mira, ¿qué? disculpe, mientras conversamos de esto, voy a poner una pequeña música de fondo. Voy a poner ahí tranquilo. Solamente mientras conversamos, Tranquilo. después vamos a seguir ahí escuchando el disco de y llega M.O. Perro. Bueno, ya, la verdad es que yo honestamente tengo una historia muy similar a lo que cuenta Loechan en el chat. Yo conocí a la banda porque muchos de mis amigos cercanos me decían, no, los buenos son bacanes. Y entre ellos porque era como cachar exactamente qué escuchaban mis amigos. Yo tenía, no sé, 16, 17 años tal vez cuando empecé a entrar. Yo obviamente debido al tema de los monos chinos y los juegos y todo eso, me atrajo automáticamente, especialmente por el tema de los videojuegos, porque fue en ese momento que empecé a tener toda esta idea de decir, oh, ¿sabes qué? La música de Sega, de Namco, de Nintendo, como NF-Zero, esa weá, venía mucho de bandas como, por ejemplo, Casiopeia, IT Square, y empecé ahí como a unir todo ese tema. Y si ya tenía ese lado ya cero o fusión del tema de los videojuegos, bueno, por el otro lado estaba el tema electrónico, po, y ahí empecé a cachar de que estos compadres también era obvio que la industria de los videojuegos lo amaban y que su música había sido demasiado influencial en el tema de videojuegos. Bueno, sin ir más lejos, el propio Josono es una de las primeras personas de la industria de la música en Japón que le dio bola, esa es la palabra exacta, bola a los videojuegos porque hizo esta producción de este soundtrack de lo mejor de Namco. Que es uno de los primeros discos de la historia como de original video game soundtrack, así, es uno de los primeros en Japón. Y Sí, Josona fue uno de los que dijo, sí, la música de videojuego es la cagada, weón. Así que, mira, aquí por ejemplo Pandura dice que los cachó por Kraftwerk, recomendaciones de YouTube, una cachada de años. Y lo que dice Pepe también es interesante, que, bueno, yo así como haciendo memoria, tal vez de manera no intencional. Obviamente yo no tenía idea de quién era, pero cuando era chico me gustaba caleta El Último Emperador, weón, la película. Y la película ¿verdad? tiene, sí, y la película tiene música de Ryuichi Sakamoto, de hecho tiene ese clásico tema del divorcio en la película, así, tan tan tan tan tan tan tan tan, esa canción es de Sakamoto, weón. Entonces, tal vez esa es mi primera canción de Sakamoto sin saber quién era, weón. Me gustaba caleta, weón. Y no sabía quién era. Hasta que ya empecé ya a investigar con el tiempo quién eran estos locos, lo secos que eran. Básicamente entre mi grupo de amigos. Y que un comentario que siempre se le da y que yo creo que probablemente por la eternidad va a ser esta comparativa clásica que dentro de mi círculo de amigos Sakamoto era el David Bowie de Japón, weón. Sin ir más lejos, tienen la película Igual, juntos, po. sí, pues ahí Merry Sí, Christmas, Mr. Mr. Lawrence, Lawrence, sí. con toda esa atención sexual que tenían los dos, Bueno, weón, hice un con esa fanfic ya película. hoy, esa película entera, weón. Al pico, man. Ah, Fue ¿sí? una buena excusa de fanfic Sí, man. A mí ahí dice, lo Yaoi, echan, dice, buen yaoi ese, ¿no es cierto? El man. man. Y que, sí, sale, sí sé que sale Takeshi Kitano y todo eso, a mí me da mucha risa porque tú veis la película y yo cuando la miré de ver, sí dije, no, weón, esta weá es como una quinceañera en la pieza escribiendo así, ¡ay, oh, está David Bowie, Ryuichi Sakamoto! Y se mira, ¿no? Así me la imagino, así diciendo, ¡kia! Así japonesamente, weón. Silvia cantando Forbidden Colors, weón. Sí, temazo, A weón. todo el combo ahí. Todo el combo de los guachines, pues, weón. Sí, temazo, temazo. Yo le Temazo, tengo, igual. bueno, la admiración a Sakamoto es gigante, a los tres, la verdad, a los tres secos. La verdad es que Takahashi, como es batero, tal vez pasa un poco más piola, pero tiene una cantidad de discos estúpida, weón. El weón ha tocado un montón de proyectos. No, los tres son secos, weón. A veces son Los tres solamente tres, son buenos. weón. Eso es lo más cuático, que eran tres weones con una capacidad igual técnica limitada por la época, pues sí. Igual empezaron a trabajar con computadores desde los primeros discos y de cuático igual eso, cómo lograron programar todo eso, o bueno, estos mismos sintetizadores gigantes, weón. Me acuerdo un concierto que tienen como del año 79, que siempre recuerdo que había como un, no sé si era una especie de computadora o era un sintetizador muy, como estos que están como llenos de cables, como de parches. Era como el tamaño de un estante, Te aguas weón. como estos mugas y Sí, como un Moog así, absurdamente grande, weón. Siempre pienso en eso así como, bueno, imagínate haber hecho esta weá en esa época, así con ese tipo de tecnología, weón. Lo encuentro, puta, completamente visionario, weón. Sí, bueno, saliste en Mika Van también, que ahí viene Takahashi también seco, bueno, ella también. Y siempre me acuerdo que saliste en Mika Van es una parodia de Plastic Ono Van, pues se pusieron ese nombre, weón. Pero sí, la verdad es que, bueno, yo además tenía la ventaja, porque hay que decirlo, weón, con todas sus letras, la ventaja de que estaban viviendo Japón en la máxima locura de la burbuja económica japonesa, por ende estaban forrados en plata y eran capaces de comprarse estos sintetizadores que valían millones de Millones. pesos. Sí, po. Bueno, Aquí Goyano, sí, muchísima pues, plata ahí. además, Aquí pues. Coyano también tocaba con ellos, po. Sí, pues, sí, estaba casado. Entonces, no, la verdad es que, bueno, si No. empezamos a mencionar las conexiones, no va a terminar nunca, porque estos weones de Nunca. verdad son amigos, amiguis de todo, loco. De todos, de todos. Por eso también tiro ese comentario y es muy normal escucharlo de que Sakamoto, particularmente el David Bowie de Japón, porque David Bowie no solamente es conocido por ser un gran músico, sino por las conexiones, weón. Como que empezáis a cachar de que los grandes discos, especialmente los 70 y los 80, siempre tenían algo que ver, aunque sea de producción o de recomendación, o que escribió la letra o le dio algún comentario por Bowie, weón. Es impactante cuando hacéis esas conexiones, weón. El weón está en todo y Sakamoto es más o menos lo mismo, weón. Dirigió eso, igual entre Bowie, para mí como, claro, como musicalmente. Como un paralelo así entre Bowie y Brian Eno igual, que también era bastante prolífico y que hacía puta discos de todo, así completamente ecléctico, así como puta de Sakamoto, bien hablar de discos de Sakamoto, vamos a terminar mañana así hablando Tiene hasta ese con todas las fases que tiene. tiene hasta ese disco el Heno Facia, que es literalmente música medieval europea, weón. Entonces, Sí, sí, bueno, Brian Eno termina hasta en Windows, tal cual, pues, y bueno, Windows Sakamoto también, termina hasta en videojuegos, así pues. que en general hay mucho de qué hablar. Yo creo que debemos seguir escuchando el disco, ¿te parece, guacho? Sí, Mira, yo sigamos escuchando. vamos a tirarnos con tres temas de una. Vamos a escuchar Expected Way. Después vamos a escuchar Focus y vamos a terminar con Onga con esta repasada, ¿les parece? Ya, vamos nomás, let's go, let's go. Let's go, let's go. Puta la weá, parece que se... ¿Me escucháis, guacho? Sí, te Ay, que escucho, parece que se guacho. cayó tu bicho, weón. A ver. Oye, sí, no manda restream, loco. O sea, está caído, pero Twitch funciona. ¿O no? Aquí estamos listos, así que si no, qué raro, espera un momento. Puedo andar en la página. Puedo andar en la página. Espera un Mira, abrí momento. otra stream. Ya, abrí otra stream y funciona. Ahí volvimos. Ahí volvimos, nos Falsa escuchamos. alarma, falsa Justo, alarma. justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, cagamos. Un susto. Mira, y justo había empezado a spamear en Ya, ahí estamos. Puta, shit Instagram. happened. Ya, Vamos de ¿cómo? nuevo, vamos de nuevo. ¿Qué Shit tanta happened. weá? Let's go nomás. No, de nuevo, de nuevo. Vacilongo Démosle, desde el principio. Let's go. Vamos, expected way. Tú démosle. chúpalo, vamos. Vamos nomás. Bien, sigue. Nah, no pasa. Vamos. Bueno, quería decir que el uso de sintetizador en esta canción es la cagada. Así, weón. La línea de bajo acá. Me gusta caleta, weón. Me gusta caleta. Ahora sí, vamos. Go. Gracias, Gamer Kiel, por seguirme. Thank you. Y ahí estamos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, cabrón. Sí. Ahora vamos. Un susto, un Muy susto. gracias, Pepe, por seguirme. Gracias, qué honor, amigo. Besitos. Y ahora me sigue. ¡Ah! Gracias, muchas gracias. Qué bacán esta parte. Uy, eso sí, qué bueno. Borrar el mod. Y no es broma. Estamos como cuando en los Simpsons prohibían el alcohol, ¿no? Más o menos. Dos tomaban en el solano de Homero. Un tema bacán. Qué castigo. Y eso que... Encuentro que este disco igual empieza con todo. Igual... Yay, pasamos a Focus ahora. Ahora sí viene Focus, que también es temazo. Pero decir que Spectre Wave es una de mis canciones favoritas del disco. Así nomás, ¿qué llaman? Sí, así nomás. Junto con Kaiko, que falta harto, pero son mis dos canciones favoritas del disco. Yo creo que. No, mi favorito es uno que. Mi favorito yo creo que es Spectre Rivers. Ya. Yo creo que ese one es emocionante. Qué bacana. Sí. Instrumental. Sí, tiene la versión instrumental del disco. La verdad, por tiempo y día no iba a poder, pero voy a considerar de repente si salen otras versiones, igual las podemos tirar. Sí, en algún momento igual instrumental igual son bacanes. Son bacanes, sobre todo una banda como estos, bueno. Sí, pues una que tiene capas y capas de cosas, ¿no? Es súper entretenido escucharlo también así, pues. You got to help yourself, ¿no? Sí. Pienso el tiro en esa versión, ¿no? Maravilloso, ¿no? Me acuerdo de una cosa, igual. De una anécdota. Como estas típicas cosas que te pasan por bajar MP3, weón. Que la primera versión que bajé de este disco en Soulsu, me acuerdo que tenía You Got to Help Yourself. En vez de tener la versión de 30 segundos, que es como la del disco, ajá, tenía. Como una versión terrible entrecortada de ese tema con una versión instrumental. Como que terminaban esos 30 segundos del tema y había un corte y después seguía sonando la otra versión. Como un colacho. Los metió a la mala así, en el Audacity. Sí, debe ser una locura porque yo no he escuchado nunca una versión así. Qué raro. No, fue raro. Como cosas de MP3, weón. Sí, cosas de bajar en Pertuper. Sí. Y eso fue un momento Soulsy. Sí. Como un amigo. Momento Soulsy. Como cuando un amigo, me acuerdo que una vez me contó que se había bajado un disco de Radiohead. Creo que era el Hail to the Thief. Y era la versión sin masterizar, y escuchó esa guá como por 10 años, y como la versión sin masterizar. La vuelta que ahora le gusta más que la original final, papá. Yo cacho, terminó acostumbrando tanto, weón. Oye, la que te pasa esa guá en Spotify, que el orden esté malo, weón. Ay, sí, weón. Cambian mucho eso. Que la tabla. Muchísimo eso, weón. Es una lata de pan. O tanto remasterizado y cosas así también. O de MP3 mal tallado, yo sé de esa época, amigos. Yes. Como ese meme de mi banda favorita de artista desconocido, canción desconocida. Canción desconocida, Arestra. Ah, qué de paso, weón. Oye, mira, Ongaku. Ongaku. Música. ¿Cómo se llama tu canción? Música. Música. ¿Ongaku es música? Sí. ¿Siempre se aprende algo, no? Oh, buena, llegó el Dylan. Saludos, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Espero que disfrute. Yo sé que eres un gran fan de este disco, de Imo en general. Bienvenido. Así que saludos a mi compa. Bokuda. Mi banda favorita es varios artistas. Vea. Various artists. Wea. Ah, muy bien, somos del mismo club, amigo, que hay con la zorra, weón. Hay cosas, sí. No, Oh. este tema es la raja en todo caso, weón. Sí, la lleva, weón. Conocía que nada era acá. Julie Cruz. Oye, pero manso cambio, weón. Manso Matif. Igual, what if, así, igual una sorpresa bacán, weón. Gracias, Cotelo, por seguirme. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Qué bacán. Creo que mis favoritas de este disco son, bueno, el primero, Expecting Rivers y Lotus Love igual, bueno. Lotus Love igual me causa muchas cosas, bueno. Debo decirte que soy un poco ignorante en el tema de las versiones en vivo, y lo digo con harta lata porque esta banda, bueno, en vivo es la zorra, bueno. Tienen un montón, ¿sí? Tienen un montón de discos en vivo y, bueno, y de registro en general en vivo, para el pico en realidad. Londres 2008. Oh, yo esperaba tanto que aparecieran en estos Juegos Olímpicos, al menos algunos. Bueno, ¿pa qué seguir llorando al respecto? Ya pasó, ya, amigo. Sí, ya pasó, sí. Puta Japón culiao, No, yo más siempre se bien los diría cagan. Corona culiao. No, pero sí, es verdad. No, pero por eso siempre se los cagan. El video de Soul Train también es Sí, bacano. ese lo he visto, es clasicazo. Debe haber sido como una de las primeras bandas extranjeras que tocaron ahí, ¿no? Yo cacho. Sí. Ah, es verdad que lo del bueno, lo de Nierwan fue para cagar. En todo Bueno, lo de caso. música de videojuego en general fue Sí, muy muy vamos. entretenido, sí. Y el tema de Gradius, weón, yo estaba así como, weón, Weón, estaba gradio los Juegos así, boca Olímpicos, po, abierta. weón, que chuche su madre acaba de aburrir. ¿Qué Ah, estaba pasando, qué weón? bacán. Encima a las 8 de la mañana, weón. Sí. Bueno, el clásico horario para el Juego Olímpico y esos eventos culiados con horarios de mierda, weón. Una de mierda, Bueno, sí. ahí ya estuvimos pasando, ya llevamos un poquito de la mitad del disco, weón. Puta Yeah. la raja, weón. Fue. Es un discazo, weón, y eso que todavía faltan un par de temas que para mí son increíbles, especialmente mi tema favorito del disco, que es Kaiko. Pero nada que decir, weón, ¿no es cierto que esto es Caico. bello, bello, amigo? Bello, bello, sí. Este disco en general. Me alegra que al menos acá aprecien harto Naughty Boys, weón. Sí, no, la verdad, un discazo. Yo sé que hay gente que le tiene un poco más de cariño a la época un poco más experimental, de muy muy principio de los 80 y todo eso, pero este es un disco súper bueno, súper entretenido. Para mí esa es la palabra, me entretiene escuchar este disco, es muy muy agradable, man. Completamente. Bueno, hay gente que no lo sabe en el chat, ahora que se están agregando a este proyecto, que Joaquincito le aplica la música electrónica, tú tienes tu propio proyecto musical y todo eso, y que bajo esa perspectiva, como tú estás metido en esto, man, obviamente para ti estos son héroes dentro de lo que tú compones, supongo yo. Tú como músico, ¿tú qué opinas de este disco? Por ejemplo, ¿hay algo que te ha inspirado o ese tipo de cosas que te llegan para componer tu propia música? Definitivamente, porque cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, mi disco Bullet Chance del 2018, yo lo compuse en gran parte del 2017, y justo esa época es donde me está empezando a pegar, estaba muy rayando la papa con Imo, Con Imo y con Sakamoto también en Ya, el general. 2 por 1. Y era como el 2x1. El 3x1 en realidad con Josono. Con Josono Ah, también. sí. SFX, tremendo Y disco de Josono. SFX. Sí, pues con SFX, con ese, con ese electropop, terrible, terrible adelantado también. O Buda, los discos de Ambient en general, de Sakamoto o de Josono, que igual me gustan bastante, como el Esperanto, o como, bueno, no tan Ambient, pero por ejemplo, Thousand Knives. Pero la cosa es que mientras iba haciendo temas para ese disco, escuchaba harto este tema, porque igual cuando uno hace música, uno está escuchando lo mismo todo el rato, claramente. Uno está escuchando como los mismos compases todo el rato, mientras pensáis, no sé, en alguna melodía, en algún algo, en un sample, en cualquier cosa, en un sonido. Entonces uno se agota muchísimo de oído. Y en esa época yo trabajaba con audífonos, que es mucho más fatigante que trabajar con parlantes. Y esa fatiga auditiva, o sea, cuando terminaba de trabajar, no sé, en mis sesiones de 2 o 3 horas, lo primero que ponía era algún tema del Naughty Boys. Y me relajaba. Y es como que me pasa mucho, no sé si alguien más que haga música en el chat, por ejemplo, le haya pasado esto, que después de estar tanto rato haciendo algo, no sé, estructurando una melodía, un sonido, lo que sea, quiere puro escuchar música, quiere puro escuchar un producto completo. Entonces, para mí, generalmente es como ir a esa música de confort y esa música que también me inspira completamente, porque para mí, vivimos también como había adelantado, para mí también son una gran, gran inspiración en lo sonoro, una gran, y en lo artístico también para mí. Entonces, esa era mi música de confort cuando iba haciendo ese disco. Y pucha, siempre los tengo en el celular, así que es como esas bandas que podríamos decir que son de cabecera para mí. De por vida. De por vida, yo cacho, sí. Porque, no sé, es difícil aburrirse con ello. Pero al final, man, hay tanto por donde sacar también. Sí, bueno, sobre todo con los oídos de estos weones que tienen tanto, tanto talento para encontrarle sonidos. Esa es la gracia de la electrónica de esa época, que eran pioneros en encontrar sonidos. Todo era una experimentación. Yo he escuchado, por ejemplo, estos proyectos muy, muy iniciales de Sakamoto, que son casi como. ¿Cómo decirlo, weón? Son como hechos para la universidad, weón. Así como de verdad son Sí. proyectos teóricos de música. Entonces, Teórico. puta, cuando pasáis por esa etapa y como alguien que le gusta la electrónica llegar a ese punto, sí, yo te entiendo perfectamente, amigo, lo entiendo. Completamente, ¿o no? Yo no soy Sí. compositor, pero sea lo que vas. Sí, pues además que. Sí, pues además que la electrónica. Eso también es lo importante de esta banda, que lograron adaptar la electrónica en la música popular. En la música melódica, con estructuras bien claras. Y lo que resultó fue la raja, pues igual, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, encuentro que los primeros álbumes tienen harta inspiración de la música disco, siento yo. Sí. O en ritmo, ¿cachai? Y eso igual pensaba como. Eso igual pensaba, no sé, a mi mamá igual que le gusta la música disco, yo me acuerdo de haber puesto algunos temas del homónimo y me decía como, oye, no sabía que te gustaba como este tipo de música, así como pensando que había puesto como música disco, así. Y era como esa música que puedo escuchar también con mi mamá. Que, bueno, no sé si conoce a Iron Maiden, pero yo creo que haber escuchado algo alguna vez en la época. Bueno, yo como te comentaba, mi mamá los cacha, pues imagínate. Sí, que Imagínate. en algún momento, sí, en algún momento, no sé si fueron, no voy a decir que fueron grandes en Chile, yo más bien voy a decir que dentro de la gente que le gustaba mucho, tenía el oído abierto, la mente abierta a escuchar ese tipo de música, efectivamente eran conocidos. Sí, pues. Conocidos como otras bandas más del synth pop que, bueno, que también llegan a sonar en la radio, me imagino. Y una última cosa, yo creo que alguna vez escuchaste Behind the Mask de Michael Jackson, digamos, como el no sé, como esta especie de cover. Es como un cover al final, ¿o no? La verdad Es no como recuerdo ahora, creo un... que no. Yo creo que eso es lo más cercano como haber escuchado Imo cuando era chico, igual. Ya, voy a Mi cachar mamá entonces. que... Sí. No sé si es un cover o es como que le regalaron como la composición. No, no entiendo muy bien esa historia, por si alguien está en el chat. Que... Creo que eso debe ser lo más cercano como haber escuchado a Imo. Nunca se oficializó. Ah, es como una... Es como un... Una... No sé cómo decirlo. Como... Vino a salir oficialmente en un disco post-mortem. De Michael. De Michael. Ya, con Sí, razón no yo recuerdo haberlo cachaba. escuchado. Sí, pues hace unos años. Bueno, yo que soy más joven igual. Entonces, me acuerdo haberlo ahí escuchado. Ya, voy a cachar, no, la verdad no, no. Es que debo aceptar que todo ese material que viene post-muerte Michael Jackson le he hecho mucho el asco, la verdad, como que siento que... O sea, tiene que tener material interesante, de hecho lo que están comentando me parece efectivamente interesante, pero de repente pienso que tal vez como que lo están estrujando mucho, por eso nunca le he dado la oportunidad, pero tal vez en este caso lo voy a revisar. Así que... No, bacán, qué bueno que lo mencionaste. Vamos a seguir escuchando el disco, yo creo, ¿no es cierto, amigo? Sí, vamos escuchando, Sí, el disco. vamos nomás, que lo hemos pasado súper bien escuchando esta maravilla de disco. Bueno, a continuación se viene You Got to Help Yourself, un clásico. Este es como Claro. los 30 segundos más hermosos de tu vida. Después Los viene. mejores 30 segundos. Sí, después viene Lotus Love. Y después va a pasar Yeah. a cuál es particularmente mi tema favorito del disco, que es Kaiko. Y vamos nomás. Esto. Let's Esta go. es para nuestra parte. Vamos, este es el segmento favorito, parece, de la Así noche. parece. Vamos, let's go, hermano, let's Vamos. go. Este es como el tema que me hizo cliquear con el disco. Fue Los 30 igual. segundos. Estos 30 segundos, sí, porque a mí me costó un poco digerir cómo escuchar estos buenos cantando. Entonces, como haciendo un disco derechamente, pues estaba muy acostumbrado a. Al Tecnodelic, al BGM, o al Solid State, entonces era La hueá buena. como ¿qué onda el... la hueá buena en todo caso? Entonces pensaba como ¿qué onda el cambio estos jóvenes? Y ese fue como el tema. Oh, grande bongo. Oye, mi El privado tema tenía el todo. mazo sorte aquí, mi privado, compadre. Yes. Ahí todo un Atari 2600, ¿no? Sí, por eso lo comentamos, el tema que lo cantan y todo eso. Sí, todo. Sí, en el disco en vivo también. O sea, en el service. ¿Dónde es? Es en un disco en vivo, creo. Creo que tiene uno que se llama como After Service también, que es en vivo, creo. Voy a no me falla. Vamos a buscar aquí un ritmo. Ya, la sí, está la After contento de Service. After, sí, After Service, sí, me acuerdo. Sí. No lo he escuchado entero, pero he escuchado un par de versiones. Y he escuchado ese tema, pues la versión así como entre comillas completa. Sí, creo que no he escuchado ese disco de los 90. Recuerdo la portada, también salían los tres. Oye. Sí. Yo la portada siempre la he cortado por como media pastera. Sí. Sí. Sí. Sale un tren estirado. Sí, es cierto. Estoy No, yo viendo ahora. creo que ese disco no lo he escuchado nunca. Y tampoco. Pero. Ah, sí, que ahora lo que dice Pepe me recordó eso, que además tuvieron como todo ese problema legal con el nombre, que tuvieron que ponerse así como UC YMO o Not YMO, así como una volada muy rara. Hacimos. El nombre era parte de la disquera, se le había quedado ahí, ellos tenían un problema legal, algo me acuerdo. Ah. Puras bolas. Sí. Uy, ahora viene un Sí. temazo, loco. Vamos. Qué temazo, weón. Sí, igual es bacana esta canción. Bueno, este es mi tema favorito del Sí. disco. Escuchemos. Gracias, Cachito, el rey. Abrazos. Grande. Demasio, ¿no es cierto? Cachito. Te mando un kili, Nemo, de aquí un cachito. Estaba viendo algo muy nada que ver, weón. Claro. Que vandalizaron una estatua de Gaturro. ¿De gato? De Gaturro, sí, hicieron una estatua a Gaturro. Y le hicieron mierda, weón. Le rayaron una momus, weón. Muy contigo, weón. No sé, como que el uso de sintetizadora en esta canción es la raja, me gusta como suena. Esas campanitas, Eso mismo día sí, eso sientes como de campanita, weón. Qué bacán. Como que todo era muy brillosito en la música de esa época. Como con el uso de esas campanitas. Ay, ese bajo igual, ese arreglo de bajo. Están muchos los bajos Sí, en bien bacán. este disco. No sé, voy a suponer que haber sido una wea más cara que la chucha. como lo que tenían ahí a mano, así que. Bueno, y el buen Pandurris que le mete a los sintetizadores ahí físicos, weón, de verdad. No sé qué opinión tenga de todo esto, amigo. Ahí en el chat. Siempre me interesa su opinión en ese tema. ¡Ese final, loco! Qué cosa más bella, man. En la raja, man. Es mi canción favorita del disco, en mi humilde opinión. La raja, weón. Yay. Yeah. Qué discazo, loco. Todavía nos quedan dos temas, pero realmente vamos a hacer la última pausa antes de seguir, weón. Sí, es bacán toda esa parte final de la canción, man. La canción es la raja, man. Bueno, volver a destacar de que estos compadres, debido a que están en medio de la burbuja económica y por la experimentación que llevaban toda su vida, weón, los locos tenían unos accesos demasiado locos. Yo por eso precisamente, a pesar de que sea como algo medio off topic el día de hoy, pero quería comentar de todas maneras que cuando escuché este tipo de música japonesa, especialmente en Japón, o realmente en Inglaterra, porque en Inglaterra también tenían toda esa movida muy dura, más me hace valorar lo que pasaba en Chile, weón. Por ejemplo, a mí de la verdad como que lo pienso, digo, cómo rechuche su madre hicieron el Viva Chile electrodoméstico en esa época, es como, weón. Porque increíble, no, esa weón. Ah, weón. Bueno, Cabeza dice que la única manera que pudieron hacer ese disco es porque, weón, ahorró años porque era controlador de tráfico aéreo. ¿Tipo? Una pega que se gana mucha plata, pero, y lo sé por experiencia personal, porque tengo un conocido que, de hecho, le perdí el contacto precisamente por eso. Tu vida se va al carajo, weón. Tu tiempo libre se va a la concha, su madre. Debe ser como una vida muy, muy solitaria. Siento yo. Ah, no, sí, ese documental de Sakamoto se llama Tokyo Algo, ¿no es cierto? Tokyo Melody, muy bien, amigo, perfecto, sí. Yo he visto ese, sí. Tokyo Melody, es la raja ese documental, es súper bacán. Ese documental. Excelente, man. Está ahí en YouTube para que puedan verlo. Con subtítulo en inglés. Ahí. Se los voy a dejar en el chat por si alguien quiere. Sí, dale por mientras, bacán. Por si alguien quiere darle, revisarlo ahí después del programa, man, que. Oye, que ahí está diciendo qué bonito se lo había escuchado el USA aquí de. Ah, sí, qué bacán, amigo. Qué bacán. Y Bandurre dice que podría ser una Roland DX7. Era la novedad del año. Y era como. Ese igual se siente, se mantuvo como súper. Como súper, digamos, claro, como súper vigente, súper dominante en esa época. Como con el Juno también, el Juno 60. Bien. Yo no sé mucho de sintetizadores tampoco, pero algo he investigado por algo ahí. Sí, algo cacho. Sí. Ya, muy es como bien. lo más irónico, en la vida del que hace música en el PC, bueno, que uno baja muchos plugins, muchos VSTs, y que al final sean repitiendo los sonidos, incluso los presets y todas esas cosas, y al final uno termina agachando. Sí. Oye, quería decirle ahí, por ejemplo, el amigo Wallstick dice que es primera vez que escucha la banda, no los conocía. Qué bacán, amigo, si ese también es la intención del programa. Si usted no cacha nada de esto, invitarlo a conocer la banda, a conocer a la gente que vamos a estar tocando todos los miércoles acá, así que esa también es la idea. De hecho, de repente vamos a poner unas weas que yo de verdad cacho hace re poco, da igual, que también quería mencionarlas y presentarlas para el programa, así, igual. Acá va a ser siempre aprendizaje, amigo, así que bacán, bacán, bacán. Yo, como recomendación, ahora que lo mencionaron, yo vi Tokyo Melody, yo la he visto dos veces. La primera vez la vi hace varios años atrás y me acuerdo que el rip de internet era como la mierda. De hecho, no sé si el video de YouTube se ve bien, pero la calidad era horrible, me acuerdo. Si estaba así grabado de un VHS, weón, era terrible. Pero lo vi y me encantó, me acuerdo. Y sé que después la weá salió una calidad superior, no increíblemente superior. Y después sé que lo iban a sacar en Blu-ray y me perdí. Pero lo que quiero comentar es que yo hace no mucho, creo que fue el año pasado, de hecho, si es mal no recuerdo, vi nuevamente este documental que están mencionando ustedes, el Tokyo Melody, y después lo vi junto con Koda, que es este documental de Sakamoto que salió hace no tanto años atrás. Y verlos juntos es palpico, güey. Porque yo lo digo con mucha pena, güey, ustedes cachan de que los tres están súper viejos, pobre. Y no lo digo porque hay gente que llega a los 90 años así la raja, bacán, pero digamos que los tres están mal de salud. Y Sakamoto está brigio también de salud. Él comentó que creo que tiene cáncer rectal hace poco, lo mencionó, lo cual me parece así como oh, palpico. Salió de un El cáncer Pepe dice que hizo lo mismo, que hagan. y Y es cuático ver este documental que estamos mencionando junto con Koda, porque es como ver a Sakamoto sin su año de gloria máxima, con esta juventud eterna, esto tan guachín, tan Asterix y además haciendo una música increíble. Y ya después viéndolo en una lo etapa de su mato. vida ya como con problemas de salud, con dudas, bueno, siempre me acuerdo que hay una parte en Koda que se ve a sí mismo ya viejito viendo un cuadro gigante de él cuando era joven en su casa, y es como todo un, no sé, como que me llegó toda esa weá de plantearse de que la vida es corta, pues, amigo. Entonces, es entretenido. No, no estamos diciendo que se va a morir ni nada, solamente estamos diciendo Es de que frágil. está frágil el amigo. Está frágil, sí, bo. Le quedan su última recta final, yo creo, de la vida. O no sé, ojalá que no y viva 20 años más, pero la verdad es Sí, que es cuático verlo, así que les recomiendo ahí que vean los dos sí. documentales, son súper buenos, súper, súper. Súper bueno. Yo recuerdo que cuando estaba en mi fiebre de Yellow Mike, que fue como especialmente el 2017, justo en esa época salió el Async de Ryuichi Sakamoto, Ah, que es un disco igual súper, yo lo encuentro como súper, súper melancólico. Y también te ponía a pensar como en la trayectoria del loco, que es como alguien que deslumbra tanta, claro que en los 80 deslumbraba como tanto estilo, como tanta soltura, como haciendo esta música como tan, tan, tan prendida, así, como hondera igual. Y ahora como estar en estos años, bueno, ese disco igual fue como el regreso de Sakamoto, porque me acuerdo que él tenía un cáncer, pues, Sí, tenía un sí. cáncer que Lo que pasa, logró o sea, superar. lo que pasa es que la historia es bien cuática. Tuvo cáncer, se salió de ese cáncer y ahora tiene otro cáncer. Sí, pues ahora tiene otro. Sí, pues ahora tiene otro y bueno, no sabemos. Volverá. O sea, sí que está enfocado en la música, yo imagino que está enfocado en su recuperación más que todo. Yo La verdad creo. lo desconozco, pero yo le deseo lo mejor. Yo creo que el compadre da todavía Igual. va por lo menos mínimo 10 años más de música, así que ojalá y le pueda aplicar, bueno, lo que él quiera, la verdad, si es su vida. Ahí las decisiones las Es su toma vida. él. Pero sí, Sí. el viejo es seco, bueno, Josono también es seco ahí para que pueda investigar. Así que, uff, material para ello es muy bacán. Yo hago esta comparativa nuevamente con David Bowie, que es muy entretenido cachar al final con quién trabajó él. Eso de las conexiones, estas conexiones con gente de Occidente, con las películas, bueno. Hace no tanto cuando salió The Revenant con Leonardo DiCaprio, que hizo la música, weón, y en general. Alguien que me acuerdo que creó en el chat, sorry si no lo contesté, porque estábamos justo como entre medio de una conversación y escuchando la música. Creo que alguien preguntó sobre si él todavía sigue involucrado en el tema de videojuegos, porque le he hecho música de videojuegos. La verdad, desconozco. Creo Black que of Love. sí, pero eso fue hace 20 años, fue amigo. Sí, yo Sí. lo que digo es que como actualmente, la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Sí, estaba bien viejito. De hecho, bueno, ese documental igual es entretenido porque también tiene el tema de Sakamoto a nivel político, completamente en contra del tema de la energía nuclear, bueno, el tema de Fukushima en Japón, como muy en contra de todo lo que pasó y sale en protesta, weón. Un viejo muy movido, muy, muy movido. Muy Sí, movido, full sí, pues. ambientalista, Es full, sí, pues full ecologista Sakamoto. De hecho sale un me acuerdo del documental, sale una parte que bueno, no sé a qué parte va, creo que va como a Finlandia o Islandia, no sé qué wea, y luego se pone a escuchar una gotera de agua congelada así, y dice no bueno esto así, empieza a grabarlo así con un, ah, es una wea muy que me lo esperaría de alguien como él. Sí, Tranquilo, casual tranquilo, ahí. tranquilo amigo Bonsi, que eso es lo mejor, Digo, que ahora sabe quién es, amigo. Ahora sí, pues. sabe quién es, así que se lo puede pasar bien conociendo su obra. Nunca es No, tarde no. para conocer música. Hombre. Él va a Y ser, yo creo, recordado por cientos de años, si fuera posible, bueno, así que no hay problema. creo. Además que, bueno, típico, claro, súper, súper casual andar ahí con una Tascam ahí grabando los sonidos de las gotas. Sí, algo me esperaría de él. Cuando lo vi me dio hasta como risa, Sí. porque es casi como en el borde de la parodia, weón. Pero sí, la raja. La verdad, la raja. Yo creo que vamos a terminar de escuchar el disco, ¿te parece? Sí, me parece que empecemos con la recta final Sí, nos quedan dos temas. Nos de No quedan Flowers. Spectrum Rivers, clásico, súper clásico. Clásico, Y puta, vamos este tema, man. a sí, y vamos a terminar con Wild Ambitions para terminar este hermoso disco y ya empezar a terminar el streaming del día de hoy. Así que vamos nomás. Empecemos. Let's go, hermanos. Let's fucking go. Let's go. Esta melodía, man. Sí. Esta es mi mierda, man, de Your verdad. shit. Y el chile, así. Y ese ritmo así como galopante, así. No, este tema lo encuentro súper, súper, súper bonito, man. Manso tema, loco. Cierto. Lo galopante, como dijiste tú, es verdad, loco. Galopante, galopante, ¿no? Puta, y el coro, man. El coro yo creo que es lo que más me Muy gusta. atrapante, muy catchy. Ahora se viene la Igual parte es, sí, final. igual es catchy, Sí, es sí. catchy. Ahora se viene Wild Ambitions también, un clásico que termina el disco. Bichos. El tema más Igual largo un del buen disco. cierre. Sí, un buen cierre igual. Sí, es bacán. Es bacán. Este tema fue, mira, Bandurri dice que es su tema favorito. Mira, mira, mira. Mira, me gusta esa take. No, o sea, lo mismo, Dylan, como que antes no me convencía tanto el tema. Y en verdad una forma súper bacán de terminar el disco. Además que es como el más. Definitivo que me gusta más el lado B del tipo. El lado B. El lado B es la raja. Contando de. El lado B sería como de. Del. Los últimos cuatro temas, ¿no? O de. Como del quinto. Del quinto tema, ¿no? Sí, Uy, por ahí. sí, yo creo que igual. Yo creo que igual me gusta más el lado B que el. Yo creo que igual me gusta más el lado B que el. Del lado B. Igual es bacán que hayamos escuchado. Por parte así como mostrando el vinilo así, Sí, claro. dando vueltas así. O igual ese teclado, ¿no? Ese efecto específico es muy bacán, es bacán. Sí, además que suena como por todo el. Suena como por todo el estéreo así, como bien, como bien metido así. Está bien mixeado todo eso. Como bien envolvente. Creo que nunca he escuchado esta canción en vivo, voy a cachar cuando veo. Siempre se aprende cosas. Por un órgano tipo iglesia. O igual necesito escuchar esa versión en vivo, bueno. ¿cómo que ves? como entra hacia abajo igual ahí. Un Rhodes, digo. Ah, un piano Rhodes. Eso fue Naughty Boy, señores, señores, un aplauso. Un Un aplauso. aplauso. Está bueno, está bueno. Puta, qué decir, Disco pues, bueno. un súper clásico. Yo sé que hay gente que tiene como ciertas divisiones frente al tema de esta banda, como que de repente en internet me ha tocado mucho gente que dice, no, prefiero la época más experimental, o también otros que le gusta más como la onda más happy, como este disco, pero en general a mí me gusta todo, loco. Yo como que digiero todo lo que hicieron estos tres hueones, de principio a fin. Aunque debo confesarte que el último disco de los 90 no lo he escuchado, weón. Te debería darle la oportunidad. Ahora que lo mencionaron, yo creo que lo voy a hacer pronto, weón. Igual, es como el único de los de estudio que no he escuchado. Lo otro he escuchado todo y también, nada, o sea, lo mismo que a ti, que prefiero todas las épocas, la verdad. Es que creo que todos los discos es un mundo diferente, weón. Y eso es lo bacán, pues, cómo fueron experimentando con distintas cosas, desde, no sé, desde eso. Como esa música, digamos, instrumental, media inspirada no sé, como del disco, como del funk, o como de lo poco que había de electrónica así, en los 70, ¿cachai? Pasando como por esos discos ya medio experimentales, medio industrial, incluso como tecnodélico, BGM, ¿cachai? Que igual tienen esos momentos incluso como medio denso, incluso. Y ya pasando como a esto, que igual es como súper happy, como súper nice, así. Súper Como de súper para tirar un poco. single y un video bonito, como lo hicieron. Sí, po. Sí, po. Muy, muy de singles, porque también tienen. ¿Cuántos videos tendrá este disco igual? ¿Cuántos videos? Hoy no sé cuánto en total, no tengo idea, la verdad. Pero he visto Sí, varios. sí. Sí, yo pienso como en Kimi Sí, un clásico. Minikyun. Y probablemente, claro, probablemente hay más videos, sacaron más videos musicales de esa época. Sí, es cierto lo dice Pepe. Bueno, es que Ajá. también era como parte como toda esta onda media teórica que le gustaba estudiar a estos tres locos. Entonces, sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que estamos claros que ¿Verdad, po? es muy probable que esta no va a ser la última vez que tengamos a alguno de los tres acá en el programa, supongo, amigo. Algún día volverán acá. Sí. Ahí en un tiempo más, bueno, le damos a los otros discos Sí, hola Nacho, en otra bienvenido. Bueno, oportunidad. mira, el amigo Nacho llegó justo al Sí, final, pero mira, le vamos a comentar para la gente que se está agrupando ahora, porque llegaron un par de personas. De hecho, en general tuvimos unas 23 personas aproximadamente en el programa, lo cual lo agradezco mucho. Yo y Joaquín estamos muy agradecidos. sí. Quiero comentar de la gente que se está agrupando ahora recién que nosotros estamos haciendo este proyecto para escuchar un disco de música todos los miércoles. Dependiendo del horario, más que nada de Joaquín que yo, va a ser entre las 9 o las 10 y media, 11, dependiendo de cómo sea la cosa, ¿no es cierto, amigo? Sí, dependiendo cómo sea la cosa, pero el miércoles fijo, Miércoles miércoles fijo, el fijo miércoles es el y día de nuestro proyecto de Coyotes. de la música. Sí, po. Cayutis, Coyotes, que. cayutis. Coyotes, quiero mencionar, por si acaso, para la gente que le interesa esto, que dijo así como, wow, yo no conocía esto, ahora lo quiero, o le gusta el tema de la música física. Quiero decir que, bueno, obviamente, el disco salió en 1983, obviamente, la primera versión es la de vinilo, que yo no sé qué tan caro sea el vinilo de específico del Naughty Boys, porque tengo entendido de que lo que he entendido puede ser de aquí, alguien en Discord me lo puede aclarar, pero creo que no sé si lo han reeditado. Lo han reeditado muchas Sí. veces en CD, pero el vinilo nuevo no lo he visto, la verdad. Yo en vinilo lo he visto ¿Sí? en ciertas tiendas que no voy a decir sus nombres para no hacerle publicidad, pero Ya. yo lo he visto reeditado. Creo que el 2019 lo reeditaron, de hecho. Ah, bacán, porque Una de las varias. yo aquí si la gente que estuvo viendo mi hermoso Winamp se habrá dado cuenta que el día de hoy escuchamos una versión remasterizada en el 2019. Que la quise elegir porque creo que después, yo estuve cachando un poco de los lanzamientos del Naughty Boys. Después salió un CD, obviamente, y hay Por lo menos tradiciones de CD que enfatizaron mucho ciertas instrumentaciones. Ustedes saben de que muchas veces los relanzamientos de disco cambian algunos sonidos, algunos le ponen más bajo, otros no. Y la verdad estuve cachando de este mix comparado con el resto que, por ejemplo, en el CD que salió el 92, que es una reedición de Roadrunner Records. Es interesante, pero sentí que le faltaba un poco más bajo. Y a mí me encanta el bajo para mí es uno de mis instrumentos favoritos de todos los tiempos. Entonces, a mí me gusta darle alto énfasis. Como usted sabe, esto es cosa de gustos, así que usted elige, pero yo quise elegir esta versión porque me di cuenta que era la que tenía como más balance entre el bajo y los instrumentos. Esta versión está mixeada por Bad Ludwig, que es un compadre que está metido en la producción de música hace un millón de millones de años. Ha trabajado desde Led Zeppelin, bueno, hacia adelante. Este compadre, de hecho, es conocido porque fue uno de los que mixió, hizo la pega final de Get Lucky de Daft Punk. Wow. Así que la verdad está bueno. La verdad, esto fue lo que escuchamos hoy día y yo creo que eso sonaba bastante bien. Fue bacano. Bo nítido. Sí, hola amigo Scott, Bo pucha, llegó justo nítido. al final desde la semana pasada, amigo, como estaba comentando, estamos haciendo un bello programa de música todos los miércoles en la noche, por si quiere pasar. Pero estamos justo terminando. Justo, justo. Justo estamos terminando, Sí, pero la otra semana sin falta, además que se viene algo interesante igual. sí, va a ser bacán. Bueno, esta versión que salió de este compadre solamente está en digital. No, la lanzaron en internet, está en MP3 y en FLAC, y también está en FLAC de 24 bits si usted tiene los aparatos necesarios para disfrutar de esa bola de pasta. Yo no, lamentablemente. Claro. Pero ahí lo puede dar también un vistazo, pero la verdad, todas las opciones son bastante buenas. El Sí. disco es la raja. Y bueno, incluso estuvieron comentando, aunque no en el caso de Naughty Boys, que a Jerome Magic Orchestra le publicaron el Computer Race acá en Chile, weón. No sé qué versión estará basada, la versión chilena, pero Juego bacán. de computadora. ¿Cuántas ediciones habrán por ahí circulando? ¿Cuántas copias por ahí? Pero igual, Saludos amigos bueno. Scott, besitos para ustedes. Ya los Magic, man, vinilos se pueden encontrar. No sé si Sí. todavía son encontrables acá como en el bio y esos lados, pero yo recuerdo en una época, puta, Abundan, abundaban, sí. y algunos eran caros, weón. Yo me acuerdo de haber visto Sí. el Neo Geo de Sakamoto, pero súper caro una vez. Oh, caro. Sí. Yo lo he visto, caro, incluso en CD ese. Así que, bueno. Pero bueno, al menos, como te decía, puta, Solid State Survivor yo lo he visto un millón de veces. Ediciones de época, ¿cachai? Bien mantenidos, me imagino. Uy, yo no tengo idea Bien cómo será el tema de bonito. Rancagua, pero tiene que, no sé, tal vez habrá alguna feria alguna Bueno, vez. Oye, yo he escuchado historias de ferias terribles aquí, weón. De hecho, ahí nuestro bueno. mismo, ahí que como lo echar está en el chat, nuestro amigo Jan de La Música Arruinó Mi Vida contó en un video que se encontraron un vinilo chileno muy muy clásico ahí. Prefiero no decir cuál para que vean el video, de ahí si quieren lo puedo poner, weón, ahí en el chat, que fue como holy shit, cómo encontrar esa weá en la feria aquí, weón. Así que de repente pasan milagros, loco, pasan milagros. Eso, yo creo que estamos, ¿no es cierto, Juancito? Sí, Nada más. estamos con esto, Sí. estamos. Yo siempre, siempre, siempre voy al trabajo de Jan porque es la raja. De hecho, si tú quieres lo echan, puedes poner el link, que es cuando muestran estas como búsquedas de vinilo, weón. Que bueno, Jan tiene un canal de YouTube, como estaba mencionando, y él es una persona que sabe infinitamente más de música que yo. Muy entretenido, así que le pueden dar un vistazo. Él es chileno, es simpático. Así que lo pueden revisar. No sé si quieres decir algo más, amigo Joaquín, antes de cerrar. Que el Dylan también se tiró el dato de la tienda de Rancagua, que creo que él ha conseguido buenos discos allá, buenos discos en esa disquería, así que a buscar ahí. Y puta, se pasó bien hoy día, weón. Vaga, me alegro, amigo. Si al final de cuentas nosotros Sí, estamos haciendo esto para pasarlo bien, pues para descansar la mitad de semana. pues, para recomponer A energías pesar de que ahí. yo soy un vago reculeado. Saludos, cabrón. Para el viernes de Fichines. Hoy sí. Bueno, obviamente usted ya sabe, Sí. esto no para los viernes de Pichine. Vamos a tenerlo ahí el viernes. Obviamente, sí, compadre, sí, se viene. Sí, pues, creo que Claro. ese lo echan. Igual vamos a poner el canal entero ahí para que lo quieran revisar. Saludos a Yana. Y me encantaría tenerlo de invitado algún día, por cierto. Así que estaría bueno. estaría bueno. Tener varios invitados acá sería bacán. Sí, Además que... es más, eso definitivamente sí viene el logo, yo creo, no sé si en el próximo, pero yo creo que ya para el otro episodio ya voy a empezar a invitar gente, ¿no es cierto, amigo? Sí, empecemos, podemos empezar a invitar gente que le gusta ahí los discos que vamos a ir poniendo. Sí, Sí. pues. Mira, no voy a comentar exactamente qué disco voy a escuchar, quiero comentarlo el próximo, o sea, el miércoles mismo, porque de repente uno puede tener problemas y hay unos cambios de último momento, pero lo único que quiero decir, como pista, bueno, a pesar que yo creo que no lo va a adivinar nadie, bueno, ¿no es cierto, man? No, No, ni no, no lo creo. va a adivinar absolutamente nadie. Es un disco que yo lo conocí hace súper poco, no es de un artista particular, es un compilado. Y yo últimamente he escuchado mucha, mucha música funk, mucha música soul de los 70. Y bueno, me voló la mente cuando lo escuché. Lo encontré tan bueno, pero tan bueno. Dije, ya, bueno, vamos a escucharlo. Ahí vamos a decir cuál es. Así Let's que go, eso, va a estar bueno. va a estar bueno. Y voy a dejar una ahí en YouTube. Vamos a dejar un videito de Imo ya más viejito, tocando Raidin en la tele. Ya, pues la Una raja. versión más acústica. Ya, Sí. obviamente le vamos a hacer el raid a los buenos chicos de Gamer Café Live, al toque, bueno, así Aguanten que los cabros. ahí nos estamos viendo un gustazo. No, bueno, va a ser un homenaje al gran general, de verdad que no. No, ahí sí ¿Te imagináis? que, ahí de hecho que Nos vamos al me carajo. gane el man, baneenme, tío. Eso, Sí, ya, pues. no. Eso, nos vemos. Ya todo el Partido Republicano ya No, con, ni así que cagando. Un no. gustazo. Un gustazo, amigo, y un gustazo, Joaquín. Nos vemos el próximo miércoles. Igual, un gusto, Hayama. Nos vemos el próximo miércoles. Eso, besitos, chicos. Que estén bien. Chao, Chau, chau. cuídense. Bye, bye. Cuídense.